acabar. Cada vez que recuerdo esa muchacha linda, siento que mi alma se va a acabar. Esa pena que llevan todos los amantes es la misma que llevo yo en mi subconsciente. Pero créeme, mi amor, que yo en vez de olvidarte prefiero 10,000 veces la muerte. Pero créeme, mi amor, que yo en vez de olvidarte prefiero 10,000 veces la muerte. Y aunque tú no lo creas, querido amor, que yo siento una pena y es por ti, que si ponte guayabo tengo yo desde aquel primer beso que te di. Que si ponte guayabo tengo yo desde aquel primer beso que te di. Es el misterio que tienes, por Dios.